Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, esta vez grabando desde el iPhone 6S Plus y comentando un par de cositas. En el mundo de la tecnología a veces hay cosas que te da pereza solucionar y las vas dejando para más tarde. Cuando te das cuenta, ese más tarde se ha transformado quizá en un año, en dos o vete tú a saber cuánto. Y en mi caso, hoy me siento como un machote tecnológico, como un macho alfa de la tecnología, del software y del hardware, porque he solucionado dos tonterías que me tenían atascado por pura pereza y no por otra razón, y estaba sufriéndolas. Bueno, lo primero que quiero contaros es que he adquirido un smartphone económico y a muy buen precio. Es el BQ Aquarius X5, un smartphone de 5 pulgadas, con una Snapdragon 412 de 4 núcleos, 16 GB de memoria interna, 2 GB de RAM y Lollipop, que es la única pega que tiene. El equipo cuesta 183 € y si queréis colaborar con este humilde podcaster, en vidasenred.com tenéis el enlace para la compra el enlace promocionado, por supuesto, para la compra de este equipo. ¿Por qué comprarme un teléfono Android cuando tenía el Huawei MediaPad X2, que pensaba que me iba a jubilar con él? Pues por una sencilla razón, estoy dándole más uso al iPad y no hay lugar para dos tablets en este pueblo del lejano oeste. Así que lo que necesitaba era un smartphone y, a ser posible, un smartphone por debajo de las 5,5 pulgadas. Las condiciones eran el tamaño que os he dicho, 5,5 o menos, que fuera Android, porque siempre quiero estar con un dispositivo Android, toqueteándolo y aprendiendo y manteniéndome en contacto con Android. Que sea dual SIM, que tenga 4G, que tenga al menos 2 GB de RAM y, muy importante, que tenga una ranura micro SD. Bueno, todo eso lo cumple el Aquarius X5 y además tiene un diseño bastante bonito. La verdad es que me gusta mucho. Hoy me ha llegado una fundita muy básica que he comprado en Amazon y el cristal templado, y la verdad es que me encanta tenerlo en la mano. Por cierto, tiene un detallito curioso, es el dual flash. Bueno, impresiones así un poquito de este teléfono, pues básicamente que me ha sorprendido muchísimo la cámara, muchísimo la cámara. Me ha sorprendido la respuesta táctil, la pantalla se ve muy bien. El teléfono va todo súper fluido. Yo le he instalado todas mis super aplicaciones, y mira que tengo aplicaciones, que es una cosa que cuando termino de instalarlas me doy cuenta de la cantidad de cosas que tengo, muchas de las cuales no utilizo. Y la única pega que tiene el teléfono, no me convence del todo el sonido, la grabación de sonido, la voz. Ese es un tema que no me termina de convencer del todo. No es malo, pero no es tan bueno como otros teléfonos. Por lo demás, la verdad es que es de estas cosas que dices tú. Si yo practicara eso que predico, que es lo de las compras con cabeza, yo en realidad practico las compras sin cabeza, es que me equivoqué en el título del podcast, madre mía, ¿sabéis la cantidad de amigos míos que me echan en cara aquel podcast? Es increíble, ¿eh? Ojalá no lo hubiera grabado. Bueno, si yo no me diera cuenta, es decir, lo que dice Cabrera, que es de las dos cosas que ha dicho Cabrera más interesantes, una de ellas es que tú cogerás un teléfono en el futuro, yo diría incluso en el presente, no te dirán las prestaciones si tú dirás, va, esto va bien. Y a lo mejor uno está metido en un Snapdragon 810 y otro es un Snapdragon, pues, 412, pero para lo que tú lo usas no encuentras diferencia. Porque ves correo, navegas, usas Spotify, usas Google Maps, usas todo. No encuentras la diferencia. ¿Por qué? Pues por el uso que le das. Para el uso que yo le doy, incluso si, seguro que si instalara juegos como Traffic Rider, que es un juego al que estoy bastante enganchado, no notaría diferencia. El uso que quiero darle, pues básicamente es tener la tarjeta SIM del trabajo, tener la tarjeta SIM de Vodafone, de forma que si me llevara el teléfono al extranjero, como ahora Vodafone no tiene roaming en Europa, ni en Estados Unidos, ni en algún sitio más, pues podría utilizarlo como smartphone. Usarlo como smartphone de batalla, para arriba, para abajo, si algún día pues estoy de vacaciones, pues sería el smartphone que me llevaría a la piscina. Y bueno, si me lo roban, hombre, sería un palo, pero menos palo que si te roban un iPhone 6S Plus de 128 gigas. Que por cierto, el Aquaris X5 lo tengo con una tarjeta de 128 gigas, una micro SD de Samsung, buena, buena pata negra. Las fotos de verdad que me han gustado. Tengo un vídeo en YouTube, en el estudio, que los que conocéis mis vídeos de YouTube habréis visto que tengo un estudio donde la iluminación no es muy buena. El estudio ese que tengo parte de los libros. Y lo he grabado con la cámara frontal y me he quedado muy sorprendido, pero muy sorprendido de la calidad de la cámara. Tíos, que vale 183 euros el telefonito este. Es que está genial, está genial. Además, es súper elegante. Con una mano se maneja muy bien, cosa que echo de menos, pues tener un teléfono que manejas bien con una mano. Y la batería está muy bien, creo que son 3.000 miliamperios, o sea, fenomenal. Ojalá tuviera Android 6, me encantaría que tuviera Android 6, pero Marshmallow, pero bueno, ya le llegará. ¿Qué pega tenía? Esto, fijaros, la introducción que os he dado para hablaros de que había una pega que no era capaz de solucionar y que tuve tiempo sin solucionar, pues el tema del reconocimiento de voz. Yo hay una función que yo utilizo muchísimo, es el dictado verbal para que me transforme mis palabras en texto escrito. Bueno, pues en los teclados pues hay un botoncito que es una especie de micrófono y te lo reconoce. Además, el reconocimiento de Google es asombrosamente bueno, pero asombrosamente bueno. Pues nada, al final eran dos tonterías que tuve que echarle un rato. Yo no sé, porque hay cosas, eso es lo que tiene a veces Android, ¿no? Que tiene tanto parámetro que es posible que algo sencillo tardes un poquito. Ahora le estoy metiendo los atajos de teclado para que cuando yo escriba abreviaturas, por ejemplo, PQ, me escriba porque o escriba las primeras letras de mi nombre y apellidos, pues me escriba todo mi nombre y apellidos, pues me salga el atajo y lo pueda escribir más rápido. La verdad es que lo estoy configurando, me está quedando súper chulo. Lo tengo con Nova Launcher, por supuestísimo, y bien, estoy muy contento. Lo siguiente que he hecho, y que por pura pereza llevaba más tiempo del que me atrevo a confesaros, pues yo tengo un NAS de Synology, el NAS, el DS214SE. El DS214SE. Tuve uno de QNAP que estaba igual de satisfecho, la verdad es que tanto uno como otro funcionaban de maravilla. Este es un poquito superior, vendí el anterior, me compré este y bueno, bien, estoy muy contento con mi NAS de Synology. La verdad es que lo estoy usando un poco como copia de seguridad y estación de descarga. Y no lo estoy aprovechando bien, pero hay una cosa que yo sí utilizo mucho. Yo utilizo muchos servicios en la nube. Además, en ese sentido soy pues un auténtico privilegiado. Yo tengo una cuenta de Dropbox que tiene 50 gigas, tengo una cuenta de OneDrive que tiene 1 TB, esa la pago, y tengo una cuenta de Google Drive que tiene 1 TB, que la tengo por ser un local guide, un guía local de Google Maps. Básicamente se consigue eso escribiendo mucha reseña. Bueno, pues entre uno y otro tengo 2 terabytes, tengo 50 gigas de esto, 50 gigas de mega, a ver lo que duran, porque esto es otra cosa. ¿Y qué hago? Pues claro, yo como tengo varios dispositivos, para mí la sincronización en la nube es muy importante, porque hay dispositivos que yo uso el portátil, el Lenovo Y50, luego paso al iPad, luego paso al iPhone. Luego a lo mejor estoy en el sobremesa de casa, que es un PC un poquito básico, pero que funciona muy bien. Y ahí lo tengo. Y voy moviendo mis ficheros de un lado a otro. Bueno, pues no pasa nada. Pero el NAS tiene una función que es una especie de Dropbox. Se llama Cloud Sync. Y es un Dropbox. Sincroniza ficheros e incluso sincroniza versiones de los ficheros. Lo cual está fenomenal. Pero yo no era capaz, de verdad, una tontería, no era capaz de ponerlo en marcha. Una cosa tan tonta, me daba error de conexión, error de conexión, error de conexión. Y al final las cosas, como hay que solucionarlas, es no haciéndolas rápido, ¿no? Porque yo hay muchas cosas que cuando tú eres un usuario medio, un pelincito alto de tecnología, vas pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum, y vas haciendo las cosas a toda pastilla. Pero cuando te das cuenta que tienes un problema, tienes que volver a los modos de usuario básico, que es ir despacito, te lo lees todo, lo revisan bien y solucionado. Tengo ya Cloud Sync en el portátil, en mi portátil principal, que es el Lenovo, y pues estoy muy contento. Ya no solo es que esté orgullosico de decir, ¡oh, qué guay!, sino contento de poder usarlo y poder plantearme que si un día, pues, quiero decir, a ver, yo tengo 1 TB, tengo OneDrive, que es muchísimo, pero es que en el NAS tengo casi 4 TB. Tengo casi 4 TB. Una de las cosas que voy a hacer es poner el segundo disco duro en RAID para que sea todo más seguro, sobre todo si al final decido migrar. Y tener pues 2 TB. 2 TB, que está muy bien. Incluso tengo películas, tengo ahí de todo. Tengo libros, tengo una base de datos salvaje con los libros y tengo la biblioteca de Calibre ahí metida. En fin, tengo ahí un poquito todo, pero eso sí que es privado. Una cosa que permite el NAS es tener usuarios. Y tener usuarios y decirle, oye, tú, usuario tal, puedes meterte en esta carpeta. Y eso está muy bien. Ahora, no es para hacerlo en la isla, no es para hacerlo en la isla, porque el NAS como ordenadorcito es un computador muy, muy, muy básico. Eso no está hecho para tener a 700 tíos descargando ahí cosas a tutiplén. Para eso está la nube 1 y nube 2, incluso pues Telegram, el canal de Telegram, que realmente es nube 3. Luego os diré una cosita de nube 3 que me ha dicho el amigo lector. Entonces, hoy alguien me preguntaba en Telegram, en el canal de la Isla de Vidas en Red, que lo tenéis en isla.vidasenred.com. Me decía, oye, necesito usar algún servicio en la nube, pero ¿hay algún servicio en la nube que sea seguro? A lo cual yo le respondí, quizá con un poquito de brusquedad, no era mi intención, fue, pues si lo que te preocupa es la seguridad, no uses ningún servicio en la nube. Luego, pensándolo mejor, podría haberle dicho, usa un NAS. A ver, no hay ningún dispositivo invulnerable. Si los hackers rusos con los americanos y los chinos se ponen de acuerdo, te van a reventar el NAS si no se mete un tío en tu casa y se lo lleva. Pero lo tienes tú, lo controlas tú, lo administras tú y lo pagas tú. Y si quieres pagar un servicio de almacenamiento en la nube, la verdad es que deberías de echar números por lo que vale el NAS y por lo que valen los discos duros, puedes tener un sistema apañadete que lo vas a amortizar sin duda. Así que, pues muy, muy feliz de tener todo eso, porque trabajo con muchísimos documentos, muchísimos ficheros de texto y eso me es muy, muy útil. Y una cosita más. Os decía en uno de los anteriores podcasts que me planteaba tener un canal de Telegram, pero solo para difundir contenido. De manera que, pues, en vez de, no puede hablar nadie, solo puedo hablar yo, pero podéis acceder a los últimos podcasts. Y si alguno quiere ver cuál es el último podcast, pues solo tiene que ver el que está en la zona más abajo del timeline del Telegram. Pero el señor lector, que es uno de los usuarios high level users, es un usuario que saca partido a la tecnología. ¿Por qué? Porque en vez de tener 28.000 dispositivos, tiene pocos dispositivos, pero los que los usa los lleva mucho más allá de lo que nosotros, pobres hombres de Occidente, pues usamos. Pobres hombres de Europa, porque México también es Occidente. Entonces, ¿qué me ha dicho él? Me dice, mira, pequeño saltamontes, no me lo ha dicho así, pero hay una cosa que es muy fácil. Si tú te metes en el canal de la isla y haces clic en el encabezado donde pone Isla de Vidas en Red, te va a salir una especie de resumen del canal, no sé cuántos usuarios, no sé cuánto, y luego te va a salir archivos de audio, archivos de no sé cuánto, ficheros. Si haces clic en archivos de audio, te va a salir una lista, te va a salir una relación de todos esos ficheros de audio. A ver, no es difícil, ¿eh? Si os dedicáis a cacharrear, pues lo podéis localizar fácilmente. Pues bueno, la verdad es que a partir de ahora, queridos isleños, declaro que el canal de Telegram es Nube3. Traed la botella de champán, que vamos a chocarlo, y felicidad y amor para todos. Bueno, pues estas son algunas cositas que quería contaros. Son pocas, pero estoy muy feliz, muy contento con. Estas son tonterías que a uno lo hacen lo ponen muy contento. Sin más, queridos amigos, me despido. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludito y hasta pronto.